salvar a mi pequeña alma en esas insidiosas tardes. Vida en las calles con alcohol y drogas, ponerme en el cuello una soga. Más decidí que no iba a caer en las mismas trampas que solo te ahogan. Hice de acero mi alma para soportar en las llamas del tenebre infierno. Y me acostumbré a esquivar con destreza las dagas de un destino alterno. So